Tanto tiempo ha pasado ya sin dejar de recordarte como el primer día. Cuanto más podré aguantar con este sentimiento que me obliga a recordar ese momento de fragilidad. Queda nada, tan solo cenizas. Sintiendo que ya no estás, te fuiste tan lejos que no queda más. Recuerdo el momento en que segundo dejé de respirar y sentir tanto frío por dentro, agotado por mi pensamiento y mi helado corazón se retuerce por momentos. No queda nada, tan solo queda más. Recuerdo el momento.